Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de tiempo de deportes ya en la recta final de este espacio de la tarde y como siempre poniéndole el colofón, la guinda con el tiempo de deportes. Hoy con especial atención al mundo de la montaña, al mundo del trail, porque os lo venimos contando en diferentes espacios desde el pasado lunes. Este fin de semana se disputaba la décima edición del Trail Cruz del Valle, que en esta ocasión, en este 2024, pues era campeonato provincial de Cádiz de carreras por montaña, además de penúltima prueba puntual para la Copa Gaditana. Allí se dio cita a un nutrido grupo de ubriqueños, saldándose la carrera con cuatro de ellos subidos al podio dentro de lo que es el campeonato provincial. Aquí tenemos que hacer varias distinciones. Hablamos de Copa Gaditana, de eso casi que no vamos a hablar en el día de hoy, lo vamos a obviar un poco porque la próxima semana o este fin de semana concluye, es la última prueba en Bornos, y ya la semana que viene damos las clasificaciones por completo, y hay que discernir entre dos clasificaciones, la propia de la carrera y la del campeonato provincial de Cádiz, a la que en esta segunda solo optaban los corredores que están federados por la provincia de Cádiz. Es el caso, por ejemplo, de Alberto Sánchez, que finalizó tercero de la general, lo que le vale para alzarse con el bronce absoluto provincial, gracias a un tiempo de 1 hora 43 minutos y 18 segundos. Alberto, que solo fue superado por Alejandro Amigo y por José Carlos Román, que también le venciera en Albarracín hace 7 días atrás. Dentro de lo que fue el propio campeonato de Cádiz, como decimos, Rubén Torres fue sexto de la general, 1 hora 51 minutos y 37 segundos, subcampeonato de la categoría senior para él, seguido de Isaac Delgado, 1 hora 53-28, Isaac Delgado que se hace con el oro en la categoría veterano A. Por su parte, Adrián García, dentro del programa Cadeva, finalizaba como campeón provincial de la categoría juvenil. En lo referente a la prueba, ya fuera del campeonato provincial, Francisco Pazo y Javier Gutiérrez finalizaban octavo y noveno de la general. Los corredores del club Running Way, que en este caso están federados por Sevilla, subieron al podio de la carrera como segundo veterano A y primero promesa respectivamente. También finalizaron Domingo Borrego, puesto 38 de la general, 2 horas 6 para él, Juan Aguilar, puesto 42 de la general, 2 horas 8, y Pedro Ordóñez, que entraba justo detrás en el puesto 43, 2 horas 8 también para Pedro Ordóñez. Y de todo ello, de lo que fue la prueba, 19 kilómetros y 1000 metros de desnivel positivo acumulado, así como del campeonato, pues vamos a hablar con uno de esos, de los que se subía al podio este pasado fin de semana. Isaac Delgado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, pues, yo lo he explicado bien, yo no estuve en San José del Valle, lo he explicado más o menos bien, ¿no, Isaac? Lo he explicado perfecto. Así un poco, un poco el lío. En este caso, Isaac, ¿ese lío para vosotros, o para ti en este caso particular, existe? ¿O en este caso tú afrontas la carrera como buenamente puedes, hacer el mejor papel posible y ya luego que venga lo que venga? ¿Cómo te lo planteaba, Isaac? Yo en verdad, Rubén, mira, me lo planteaba de otra manera. Lo que pasa que, viniendo de la carrera de la semana pasada en Albarracín, pues me pasó factura, ¿sabes? No tuve tampoco mucha fuerza, las piernas las tenía muy cargadillas y yo esperaba hacer algo de mejor papel, pero bueno, tampoco estuvo mal, ahí están los resultados, 1 hora 53 en 19 kilómetros, con 1000 positivos, yo creo que está bastante bien. Uh-huh. No era lo esperado de alcanzar el campeonato, de hacerme con la primera de la categoría, y bueno, ahí está el resultado. Yo creo que me salió bastante bien. No era lo que yo esperaba, pero bueno, salió bastante bien. Uh-huh. Isaac, claro, tú, en tu caso tú sí que optabas un poco a todo, ¿no? En el caso de la carrera como tal, del campeonato, y también te estás jugando ese podium dentro de la categoría veterano de la Copa Gaditana. ¿Sacas la calculadora en algún momento o para nada? ¿Te olvidas de lo que son las cuentas y los campeonatos y vas a disfrutar? Pues yo, esta ya es mi última carrera de la Copa Gaditana. Sí. La semana que viene, como tú bien has dicho, en Bornos, se celebra la última carrera. Pero como puntúan 5 carreras de las 11 que hay, yo he decidido de dejarlo ya. Ya está, bien, llevo un año que para mí se queda, Rubén. Y tengo las patas un poquito ya atrofiadas, ¿sabes? Y sí, yo creo, sacando calculadora, creo que quedaría tercero de mi categoría, veterano A, uh-huh, y sexto de la general. Uh-huh. creo, Sí. No sé yo, a ver si el que me persigue a mí va la semana que viene a Bono y hace un buen papel. Debería hacerlo para poder alcanzar. Claro, muy, muy bueno. Y nada, yo creo que puedo quedar tercero de la... de la categoría. Sí, pero me refiero, Isaac, en lo que es la carrera del pasado domingo, en algún momento vas corriendo y vas pensando todas esas cosas, vas pensando, oye, pues tengo que adelantar a este, o me ha adelantado este, o he adelantado a tal, tengo que a avanzar un poquito más, o no. Sí, bueno, tú nada más que al empezar la carrera estás viendo allí la puesta de salida de la carrera y vas viendo quiénes están ese día, ¿sabes? Y tienes que tratar de llegar por delante de ellos, ¿sabes? Y nada, ese es el rollito y es el gustito que le entra uno de ripierbe, como decimos, ¿sabes? Para lo que corre uno, para lo que entrena, ¿no? Y claro, y en verdad, mira, pues se planteó bien el domingo pasado, la verdad que fue muy lusada. Y muy dura. Eso fue para siempre duro. Yo creo que hicimos buen papel y ahí quedó, ¿sabes? No cogimos podium, pero bueno, hicimos un buen papel que al final creo que fue quinto en veterano, ¿sabes? Sí. Y sumando los puntos, yo creo que más o menos vamos hasta ahí, en la tercera posición de la categoría. Ahora te voy a preguntar por la Copa. Como decía, dentro de esa posición, una categoría veterano en la que vemos cómo el nivel es impresionante, ¿eh? Estamos hablando de Alberto Sánchez, que está fuerte, estamos hablando de Fran Pazo, que vamos a decir de su trayectoria. Hay mucha gente, un nivel muy alto en esta categoría, ¿eh? Este es el nivel, vamos, el más alto que hay, Rubén, y lo que más participantes vemos. En estas pruebas. Sí, también. Alberto está el tío fuertísimo y Francisco pues se está encontrando poquito a poco. Vamos, que Francisco es un maquinar, tío, con la edad que tiene. Y la lesión que ha tenido. Y la experiencia que ha tenido en esto, ¿sabes? Que como él, vamos, ninguno, ¿sabes? Y poquito a poco se está encontrando. Y vamos, lo estamos viendo, ¿sabes? Y verás tú como va a estar siempre ahí arriba. Claro. Y sigue así, entrenando como está haciéndolo y las lesiones lo permiten, sabe que va a dar tío como un relámpago. Fino. Si el pie se lo permite, la planta del pie, pues va a estar ahí arriba siempre. Isaac, pensaba yo, los días previos estaba viendo la lista de inscritos de este Cruz del Valle, este Trail Cruz del Valle, veía la distancia, veía el desnivel, también por hablar un aspecto positivo, ¿no?, de tu resultado, es un terreno que no te venía del todo bien, o sea, la experiencia me dice que a ti te gustan carreras más largas, incluso con más desnivel. Pues sí, Rubén, la verdad que sí. La carrera era preciosa, ¿eh? El valle que hay ahí en San José, eso es espectacular. Fue muy bonita. ¿La conocías, Isa? Porque tú sabes, es un sube y baja, y había zonas técnicas y otras zonas que no son muy técnicas. Como bien dices, yo lo que quiero es más kilómetros y más técnico. Yo las bajadas, vamos, es lo mío. La subida a lo mejor no mucho, pero vamos, también tuve uno bien, vamos, que tampoco es, pero bueno, que es lo que hay, Rubén. Todas las carreras tienen algo, ¿no? Hay muchas todas las carreras tienen unos pros y unos contras, ¿sabes? Para muchos le vienen bien estos tipos de carreras y para otros como yo pues no. Más cortita, pero bueno, que todo entra en el saco, ¿no? ¿La conocía este Trail Cruz del Valle, Isa? ¿Había estado antes? Qué va, fue este año fue la primera vez que la hice. Y yo creo que hay que apuntársela porque tiene un post carrera espectacular. Sí, cuéntame un poquito, cuéntame. Hacen una barbacoa inmensa, carne, sí, de ternera, de cerdo, de pollo, un buen guiso de potaje con tacarnina. El post carrera es espectacular. Sí. La verdad que se apoya por la organización y por la carrera en sí, vamos. Por lo que me cuenta, merecido que le den a pruebas como esta de Cruz del Valle ese honor, ¿no?, de ser campeonato de dilucidar, ¿no?, los campeones provinciales en esta modalidad de carreras por montaña, porque tiene un poco de todo, ¿no? Buena organización, una prueba bonita, una prueba en la que el recorrido tiene un poco de todo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, eso hay que apuntársela para otras ediciones, vamos. Yo la verdad que me ha encantado, la verdad que me ha gustado mucho. Y a mí y a todos los que hemos ido, vamos, nos ha gustado. En cuanto a los 19 kilómetros, Isaac, ¿gran parte en solitario o ibas en algún grupo? No, yo iba en un grupito de cuatro. Y ya al final, cuando empezó lo técnico, en verdad, en las bajadas técnicas, ya ahí me descuerdo un poquillo. Entraría a 2 minutos algo del que me perseguía, ¿sabes? Ahí era, bueno, era lo prácticamente lo que más o menos se defiende, ¿sabes? Sí. Y la verdad que bien. O sea, digamos que fue en el último tramo cuando sí conseguiste un poco ahí de ganar tiempo y posiciones. Sí, en los últimos 3 kilómetros más o menos, ¿ves? Serían los últimos 3-4 kilómetros. La de bajada, de eso tenía unas cuerdas, una bajada eran, vamos, verticales y resbaladizas y con piedrecitas y tierra suelta, ¿sabes? De pizarra. Y vamos, pusieron una cuerda para bajar, agarrar la cuerda, pero claro, como vamos nosotros, te agarras a la cuerda y te quema. Y es peor, ¿no? Es peor, ahí hay que dejarse caer para abajo. Bueno, justo por delante entraba Rubén, 2 minutos por delante tuya, no sé si hubo opción de cazarlo, de darle caza. No, Rubén, yo ya tenía las piernas un poquito, ya te digo, de la semana anterior la tenía supercargada, de hace 24 kilómetros con 1.500 positivos y no recuperar apenas en una semana, ¿vale? No, y además Rubén está muy fuerte. Está muy fuerte. Sí, nos decía que sí, que ha conseguido, bueno, pues reencontrarse un poquito, olvidarse de esa molestia de la cadera y bueno, pues ha hecho una buena preparación para llegar a este tramo final del año en ese buen estado de forma. Además, creo que, esto ya es opinión mía, creo que este Cruz del Valle por distancia y por desnivel le viene muy bien, ¿no? A Rubén, un corredor que se desenvuelve muy bien en esas pistas, ¿no? En esos tramos rompepiernas, igual que, por ejemplo, Alberto Sánchez, que finalizaba tercero, solo superado por Alejandro Amigo, que fuera de serie, y José Carlos Román, que ya quedó por delante suya también en Albarracín. Isaac, bueno, pues sumamos ese título, ¿no?, dentro de la categoría veterano A, título provincial, a un año en el que, bueno, pues también has estado en esa liga de maratones, con ese segundo puesto de la Liga de Maratones de Cádiz, y le podemos sumar ese triplete que podría ser con el bronce de la Copa Gaditana. Año, yo creo que para enmarcar, difícilmente mejorable, ¿no, Isaac? Pues la verdad que sí, Rubén, la he seguido muy bien y la verdad que, vamos, no pensaba de hacer todo esto, tenemos eso, pero vamos, el año ha ido así, nos ha respetado las lesiones, gracias a Dios no hemos tenido lesiones, como bien sabe, mi mujer me prepara las piernas que no vea. Me las vea a punto y nada, pues la verdad que mucho sacrificio, Rubén. Los entrenos, hay que entrenar mucho y está bien, con la mente fría y para seguir y disfrutando del deporte este, que es lo que pretendemos todo el mundo que corremos, ¿sabes? Claro, intentar disfrutar con lo que hacemos. Es lo que os gusta. EU está teniendo mucho trabajo esta semana, ¿no? Bueno, lo tuvo la semana pasada y este también, ¿no? Muchísimo, Rubén. Muchísimo. Aparte de las piernas, las espaldas están que no veas. De las cuestas estas para arriba y para abajo, de los cinturonazos que le pegamos al cuerpo, que esto no es normal. Bueno. Hay que cuidarlo con estas cositas, con las manos sanadoras de la mujer. Claro que sí. Bueno, me decías que este fin de semana no vas a estar en Borno. Tú ya has cumplido tu parte, ¿no?, de la Copa Gaditana. Has dejado ahí tu listón, tu marca. Bueno, en cierto modo te viene bien porque, mira, precisamente coincidiendo con un puente, pues le vas a poder devolver a la familia todo eso que le quitan, ¿no?, con horas de entrenamiento, con viajes, con carreras y demás, ¿no, Isaac? Pues la verdad es que sí, bueno, este fin de semana, ahora que entre más larguito, estaremos por ahí, nos iremos con la autocaravana, estaremos las bicicletas y estaremos 4 días esto en familia. Claro que sí. Y ligando a los niños al deporte. Claro que eso sí. Ellos juegan al baloncesto los dos, ¿no? Y muchas veces me los llevo por ahí a dar unas caminatas y a practicar un poquito el trail. Que conozca un poquito la naturaleza. Bueno, estaba viendo la clasificación, ya por ir cerrando, ¿no? La Copa Gaditana, en esa categoría veterano A, está por delante tuya Alberto. Alberto sí tiene previsto ir a Borno. Lo digo porque allá a la hora de sacar la calculadora, teniendo en cuenta que tu perseguidor sí que necesita hacer muy buenos puntos, bueno, ir metiendo corredores como Alberto, que va a estar, y otros que pueden estar, pues al final es bueno, ¿no? Para que tu perseguidor no quede en tan buena posición y puedas defender esa tercera plaza, ¿no? Eso es, y mantenerla, que hagan que nos ayude el paisano, que hagan una buena carrera y los que vayan igual. No hay problema, hombre. Eso está ahí para todo el mundo. Y la verdad, la cuestión es disfrutarlo y ya está, ¿sabes? Lo menos posible. Oye, que me ha gustado mucho, que porque tengo la foto, ¿no?, de todos los ubriqueños antes de tomar la salida de este Cruz del Valle. Bueno, también ese momentito, ¿no? Yo lo agradezco porque así tengo también foto ya de todos, tengo a todos localizados ya para la crónica y demás. Pero sí que, bueno, pues es un lujo irte, en este caso San José del Valle está cerquita, pero encontrar con ese nutrido grupo de ubriqueños ahí todo en la línea de salida, ¿no? Sí, la verdad que sí. Fuimos ahí mucha gente buenecita. La verdad que sí. Y muy contento de verlos a todos en la posición de salida. Pues, ¿sabes con qué último mensaje nos quedamos? Pues nada, que darle las gracias de nuevo a la familia por aguantarnos. Y darle un fuerte abrazo a todos los componentes de Abodita Trail, a todos. Y nada, seguiremos aquí en la lucha continua, no para de estrenar, bueno, pues, y es día a día, vamos. Sí, de otra manera es imposible, ¿no?, conseguir esos resultados que conseguís. Bueno, Isaac, que lo dicho, que aparte de ese subcampeonato de la Liga de Maratones, ese campeonato dentro de la categoría veterano A, campeonato provincial, pues esperemos que la semana que viene estemos contando aquí que también, ¿no?, consiga esa triple medalla provincial con la Copa Gaditana. Que lo dicho, muchísimas gracias como siempre por atender nuestra llamada, un abrazo y enhorabuena. Muchas gracias, Rubén, a ustedes. No han sido ni los únicos ubriqueños en competición, ni siquiera los únicos ubriqueños que se han subido al podio, porque este fin de semana también se celebraba la Caras Nortes Sky Race en el entorno de Sierra Nevada, concretamente, ¿no?, con epicentro en Sierras Güéjar, un municipio de apenas 3.000 habitantes, que no llega, ¿no?, 2.900 habitantes según el censo oficial, y que, bueno, pues se acogía una nueva edición de esta prueba relativamente nueva, y en la que Juan Antonio Domínguez, Juancho, Diego Arenas y Pedro Ordóñez se subían al podio. Lo hacían como terceros absolutos en la modalidad por equipos, una modalidad, creo entender, que es nueva para esta prueba, y los ubriqueños que firmaban un tiempo en meta de 5 horas 48 minutos y 21 segundos. La prueba de 45 kilómetros de distancia y un desnivel positivo acumulado de 2.500 metros, fue dominada en esta categoría por el equipo Gluten Free, que paró el crono en 4 horas 52 minutos y 49 segundos, mientras que segundos fueron los perdidos, 5 horas 28 minutos 6 segundos. Por detrás de los ubriqueños, el CDBR Muebles Mesa Team, tan solo 6 minutos por detrás de ellos, 5 horas 54 minutos y 56 segundos. De ello le vamos a preguntar, a efectos de clasificación, pero sobre todo también para conocer un poco la experiencia y conocer un poco más esta Caras Nortes Sky Race. Lo vamos a hacer con uno de sus integrantes, con Pedro Ordóñez, a quien saludamos al otro lado del teléfono. Pedro Ordóñez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, aquí encantado de estar contigo. Pues encantado también de tenerte por aquí, Pedro. Bueno, pues Caras Nortes Sky Race, podium. Tengo que preguntarte si os coge un poquito de sorpresa y cómo transcurrió, evidentemente, el fin de semana, la carrera y demás. Pero si te parece, para entender un poco todo esto, cuéntame cómo surge el hecho de montar el equipo, de ir a Granada. ¿Cuál es la intrahistoria de este equipo? Pues todo surge el año pasado porque queríamos hacer la carrera del Genal por relevo. Uh-huh. Y total, hicimos hasta un grupo de WhatsApp, pues, se llama Relevos Genal, Y cuando llegó el momento de los dorsales, pues no cogimos plaza. Como ahora va por sorteo, pues no cogimos plaza. Y ya mi primo, mirando, pues descubrió esta carrera, que no, yo no la conocía. Y decidimos de apuntarnos. La verdad que cuando vimos la carrera sale a las 8 de la mañana, pues dijimos, pues hay que buscar un alojamiento. Ya nos buscamos una casa y ya está. Y fuimos planeando el fin de semana, que al final ha salido todo redondo. O sea, que habéis disfrutado todo, ¿no? Desde la gestión y organización, reserva del alojamiento y demás, hasta la propia carrera, ¿no? De la que ahora hablamos, ¿no? Exactamente. Ha sido todo... hemos ido disfrutando todo eso, de hacer la compra, de todo esto. Que vamos, lo que nos gusta a nosotros. Uh-huh. Oye, ¿conocías la zona de Granada? La conocía, este año hice el Mulhacén, que fui con Juancho, Marinieve y Abelino, y fuimos un día, subimos al Mulhacén. Nos fuimos de madrugada, hicimos el pico, bajamos y me encantó. Fuimos uh-huh. en verano. Y la carrera pues me ha sorprendido porque pasa por unos sitios preciosos. Aparte, todo el tiempo vas viendo Sierra Nevada, el Mulhacén, el Veleta, todo el tiempo vas viendo la nieve. Y luego hay partes que pasas por un bosque así de castaño, así en otoño, que es súper bonito. Un tramo muy largo pasa por una vía verde que hay en la orilla del río Genil. Uh-huh. Y nada, espectacular. Lo que es el recorrido, mejor imposible. No sé si te vienes con la sensación, por lo que cuentas, de que la organización sabe lo que tiene entre manos y que diseña el recorrido a conciencia, sabiendo los sitios por los que quiere pasar y que quiere mostrar al corredor. Claro, claro. Yo, por una parte, estoy contento por el podio, pero por otra parte, yo, si hubiera hecho la carrera individual, hubiera traído un reportaje de foto flipante. Y en vez de 5 horas, 48, hubiera echado 8, ¿no? 8 horas, sí, ¿no? Sí, no, además yo soy el típico que si tengo que echar 5 minutos más, eso, pero disfruto y me paro en los avituallamientos que esta carrera yo los avituallamientos, que yo normalmente los avituallamientos los disfruto. Yo me paro y hago, cojo una cosa, cojo otra, me guardo, me relleno, me bebo mi acuario. Y sigo tranquilo, y esta gente, venga, vamos, chiquillo. Como me estaban viendo con posibilidades, ¿sabes? venga. Pero muy bien. Ahora te quiero preguntar por todo eso, pero antes hemos hablado de un pueblo muy pequeño, apenas 2.900 habitantes. He leído que tiene Sierra Güéjar, pero sin embargo, esta prueba en la categoría por individual, la categoría la distancia intermedia, era campeonato de Andalucía, un campeonato de Andalucía que no se lo dan a cualquiera. Entiendo que lo tienen bien montado allí, ¿no? Sí, la carrera, lo que es organización, y eso es espectacular. Había muchísimos puntos de control, ¿sabes? Las balizas, por supuesto, y eso. Y iban mandando en tiempo real a una aplicación y una pantalla que tenían allí, pues ibas viendo tú la clasificación en tiempo real, ¿sabes? Ibas viendo en qué puesto iba y eso, que nosotros estábamos en comunicación con las mujeres y entonces nos iban diciendo, pues vais quinto, pues vais cuarto, pues los terceros, ¿sabes? Y en ese aspecto, vamos, súper bien. Uh-huh. Oye, ¿y el pueblo responde al evento o no? Digo, me refiero, ¿participa del mismo o es un evento ahí que está un poco más al margen de la vida social del pueblo y demás? El pueblo se vuelca, vamos, la típica carrera de pueblo que todo el mundo se vuelca, sabe, voluntarios y eso. Y luego el postcarrera, de estos postcarreras, ¿sabes? Que merecen la pena. Después de los premios, un concierto, después del concierto, un DJ. Y vamos, que nosotros nos fuimos y se quedó todo el pueblo con los corredores del pueblo y los de la cerca, pues allí. Lo que pasa es que nosotros estábamos reventados ya. O sea, que para haberos quedado, ¿no? Para haber organizado en ese sentido de otra manera, Pedro, y para haber conocido, ¿no? También ese aspecto, claro, también ibais un poco sin saber lo que os ibais a encontrar allí, ¿no? Claro, y además que la casa la teníamos a 25 metros de lo que es la plaza del pueblo, que era la salida y la meta. Entonces, además que fuimos con toda la familia, fuimos con los niños, claro. ¿Sabes? Y entonces teníamos la casa ahí al lado y fue súper cómodo. Uh-huh. Oye, no sé si me lo decía fuera de micrófono o si lo estaba leyendo, paisajes con vistas a Sierra Nevada prácticamente en todo momento, ¿no? Todo momento. Las vistas y luego, bueno, la Sierra Nevada, y luego te daba la vuelta y se veía Granada capital en muchos momentos, y un pantano que hay, y al fondo Granada, ¿sabes? Y lo que es todo ya el llano para adelante, ¿sabes? Que había, las vistas eran espectaculares, y lo que es la nieve, que por tiempo viendo la Sierra Nevada. Uh-huh. El nivel, como decimos, en media distancia, o la distancia media, ¿no?, de esta carrera, era Campeonato de Andalucía. Imagino que allí se dieron cita, aparte de la cantidad, calidad de corredores, ¿no? O sea, eso también, no sé si lo percibíais, y aunque bueno, vosotros en carrera tampoco podíais estar muy pendientes a eso, ¿no? Sí, lo vimos, porque nosotros salimos a las 8 y la carrera, la de 24, salió creo que a las 10 y no hacían el primer pico. Entonces nos adelantaron subiendo ya a la subida más pronunciada y empezaron adelantando los primeros. Entonces estuvo bien, estuvimos viendo la pelea por el campeonato. Sí. Los tíos trotando por un repecho del 25% iban los tíos trotando. Y de tu madre mía, ¿no? Esto y nosotros íbamos con los palos así, que parecía que estábamos llegando al Everest. Bueno, pero aún así un tercer puesto en esa general, tercer puesto absoluto. Me decía Juancho que era la primera vez que ganaba algo. No sé si tú también y Diego, y si os cogía mucho por sorpresa este podio. La verdad que sí. Bueno, tampoco no había muchos equipos, bueno, había unos 8 o 9 equipos masculinos, algunos mixtos y algunos femeninos, pero vamos, nosotros no pensábamos que íbamos a coger podio, vamos, yo siempre quedo de la mitad para adelante o de la mitad para atrás, yo quedo más o menos de la mitad, uh-huh. Y en mi categoría quedo el 20, ¿sabes?, o el 25, nunca voy a una carrera pensando que me voy a subir en un podio. Y en esta posada pues, las circunstancias, y la verdad que lo he disfrutado. Ha sido una tensión durante toda la carrera, porque en el momento que te ves que puedes subirte al podio, vas con la motivación que no veas. Uh-huh. Claro, eso te iba a decir, que ahí también eso lo tuviste que gestionar, ¿no, Pedro? El momento en que os veis con posibilidades. No sé cuándo, en qué momento decís, oye, que sí, que podemos meterle mano a esto. Pues los que quedaron primero, los que quedaron segundo, estos tenían otro nivel. Sí, sobre todo los primeros, ¿no? Pero, Pedro, los primeros sacan prácticamente una hora, 56 minutos. Los otros, bueno, los otros sacan 20 minutos, pero sí, es verdad que el equipo Gluten Free, bueno, un nivelazo, ¿no? Un nivelazo, ¿no? Que no los vimos en toda la carrera. Y luego el resto de equipos, los que quedaron cuarto, los que quedaron quinto, los que quedaron sexto, y un equipo que no se clasificó porque uno se lesionó, nos fuimos adelantando, ¿vale? Bueno, de hecho hasta nos hicimos amigos de algunos de los del equipo, eran unos chavales de Córdoba, que como nos estábamos adelantando continuamente, nosotros en las subidas pronunciadas y en las bajadas técnicas los adelantábamos. Y luego en los falsos llanos que había que trotar y eso, nos adelantaban. ¿Sabes? Nosotros se nota que somos de aquí, de las piedras, sí. Y se nos da bien subir y bajar. Y ellos, los falsos llanos, nos adelantaban. Uh-huh. Y así que estuvimos, como las mujeres nos veían la clasificación, vais cuarto, no sé qué, tenéis los terceros a tanto. En la última hay una subida muy pronunciada que llega al avituallamiento que está arriba de todo, y luego ahí te hace un bucle y volvés a ese mismo avituallamiento. Y cuando volvimos de segunda, estaba allí el equipo, los que iban terceros. Ahí fue donde los adelantamos. Y no nos vieron, ¿sabes? Porque en el avituallamiento había mucha gente. Estaban los de la carrera de 24, los que había llegado todo el grueso, había mucha gente. Entonces no nos vieron. Que uh-huh. En la carrera tú veías un equipo porque va todo, es obligatorio ir con la misma camiseta. Entonces si tú veías tres con la misma camiseta juntos, pues veías todo un equipo. Uh-huh. Pero ellos no nos vieron, entonces yo creo que los sorprendimos. Y después de ese avituallamiento había una bajada técnica, y aparte ya con las piernas reventadas, que llevaba ya 30 kilómetros en las piernas. Claro. Hicimos esa bajada y los dejamos a 15 minutos. pues ya parecía y ya nos quedaba más que la Vía Verde. Pero los tíos se liaron a correr por la Vía Verde y la Luis y la mujer de Juancho, venga, apretad, porque ellos están corriendo, bueno, veía los parciales, que ellos están corriendo a 5 minutos el kilómetro y ustedes a 7. Entonces ya empezamos a darle, yo ya empezaba a tener un poquito de algún calambre, y yo, ay, qué con la va, que... O sea, que fue súper emocionante. Y ya entramos en meta y le sacamos 6 minutos nada más a los que quedaron cuarto. Al cuarto clasificado. He estado viendo, según el perfil, la primera parte había una subida, el Alto Romántico pone, y luego el doble bucle, que creo que del que me hablas, que es el de Maicervilla, ¿no? Que era el pico más alto al que teníais que subir, ¿no, Pedro? Ahí, en el pico más alto hay un avituallamiento. Y se pasa dos veces. Claro. La carrera de 24 solo pasa una y nosotros pasábamos dos veces. Y ahí fue donde lo adelantamos. Y luego esa bajada, que es muy pronunciada, arena suelta, y eso, ahí es donde le sacamos ventaja a los cuartos, que luego estuvieron a punto de cogernos cuando los tíos se liaron a correr en la Vía Verde esa, que eso era ya en descenso, y se nota que, ¿sabes?, que nosotros no somos de correr. Seguramente ellos pues serían... Luego cuando yo lo vi correr, cuando los vi llegar a meta, digo, guay, estos tíos parecen profesionales y eran... Vienen enteros, ¿no? Iban enteros, ¿no? Sí, sí, que eran, se veía que eran fuertes. Yo creo que no dominan lo que las bajadas técnicas y las subidas pronunciadas. Claro. Ahí era donde nosotros les recortábamos, ¿sabes? Bueno, lo bueno que al ser un recorrido completo en este sentido, pues sí que ahí gana el mejor y listo, ahí no es tu tía, ¿no, Pedro? Hombre, claro. Nosotros en lo que fue el recorrido fuimos mejores que ellos. Lo hicimos todo más rápido. El que es más regular. Te iba a preguntar eso, porque según el perfil parecía que la última parte era menos exigente, en el sentido de que ahí se reunían las bajadas, sobre todo ese pico Maicervilla, y ya más un terreno más llano, pero claro, era menos duro en ese sentido, pero de igual modo no os quedaba otra que apretar. Claro, y además, aunque se vea en el perfil que es pendiente, ya hay un momento que entras en una carretera y haces un tramo antes de llegar a la Vía Verde, que es carretera cuesta abajo. Imagínate como bajada de Menoca, ¿sabes? Así pronunciado. Claro, allí ellos seguramente pues corrían mucho más que nosotros, y así nos fueron recortando que en cuestión de pocos kilómetros nos quitaron casi 10 minutos, ¿sabes? Pues entre eso, ¿no? Y también los nervios, ¿no? De no haberse visto en esa situación, ¿no? De cabeza de carrera nunca, también influye, ¿no? Claro. No. Es que ya dice, ya que estoy aquí en Granada, me he pegado el patio esto de 45 kilómetros, ya no quiero perder. O sea, yo no venía a ganar, pero tampoco quiero perder ya que lo tengo, ¿no? Claro, el Juancho decía, yo cuarto no quiero, a mí como adelante ya me relajo y me da igual que quinto, sexto, que séptimo, ¿eh? La medalla de chocolate no la queremos, ¿no? No. Oye, Pedro, y claro, a diferencia del relevo, que es lo que queríais hacer en un principio del Genal, esto es por equipo, los tres teníais que ir juntos, llegar juntos a cada punto de control y entrar a meta juntos, ¿verdad? Sí, todo el tiempo. Además, en lo que es la normativa, no puedes llevar demasiada distancia entre uno y otro, y hay fotógrafos en la carrera que si te piden que tienes que estar los tres, ¿sabes? Claro. Y ve que estoy un equipo y nos echaban fotos los tres juntos, porque mira que íbamos juntos. Sí. Es una manera de controlar que todos ibais juntos. Pedro, claro, aquí influye que uno puede tener un mejor día. No sé si habíais realizado entrenamientos conjuntos o era la primera vez que os poníais en montaña los tres a la vez. Algún entrenamiento hemos hecho juntos, por aquí, por nuestra sierra. Sí. Bien, hombre. Mi primo Diego ahora mismo es el que estaba más en forma. Lo que pasa es que él hace carreras más cortas, entonces tampoco está bien, pero vamos. Yo creo que si hubiera ido él solo, No, hubiera deseado menos tiempo de lo que eso con nosotros. Yo te digo que yo no podía haber deseado menos. Y Juancho creo que tampoco. Claro, pero aquí no solo son las, como bien dices, ¿no? No solo son las piernas, que a lo mejor Diego era el que mejor iba de piernas, también de cabeza, ¿no? No sé, ahí también, bueno, Juancho sí que tiene más experiencia que vosotros en carrera. Además, Juancho es un tío diésel, de los que le gusta el kilometraje largo, y ahí también va ganando conforme pasan los kilómetros. ¿Quién tiraba más de cabeza en este sentido, Pedro? Mi primo, sí, ¿no? Diego ha sido el que ha tirado de todo, ¿no? De todo el grupo, ¿no? Sí, muy claro, es más joven y está más en forma. Oye, ¿y la preparación cómo ha ido? Según me dicen, ¿no? Parte individual y parte colectiva, algunas salidas juntos, ¿no? Sí, yo con Juancho salgo mucho, con mi primo menos, porque con el tema de la fotografía, trabaja los sábados, que es cuando hacemos la ruta larga normalmente, pero vamos, que también nos hemos visto los tres, hemos hecho Simancón, el caos, tú sabes, esto lo tenemos todo pataleado. Uh-huh. Y bueno, y ya después de no haber conseguido esa plaza para el general, también que encontrar esta prueba, ¿no? Que coincida más o menos en el tiempo con el general, os ha venido bien un poco para, según las previsiones ya que cada uno tenía en su cabeza, pues poder seguir adelante, ¿no? Claro, además que estamos más o menos el kilometraje que teníamos previsto hacer, claro. Porque el que hace Gena puede hacer unos 40 más o menos. Queríamos hacer o el trail del general o el general por relevo. Y como no, pues encontramos esta que ha venido, vamos, de lujo. Uh-huh. Oye, como la experiencia de correr por equipo, ¿te ha gustado más o menos que la de ir solo? ¿Con qué te quedas? Se lo he dicho esta gente. Me ha encantado el tema este de competir. Porque eso de va cuarto, lo adelanta a los terceros. Además que hubo un momento que hubo muy buen rollo en los equipos, porque como vas compartiendo una subida, y en las carreras de montaña no es como en otra competición, tú ahí vas hablando, y ya empezamos a hablar con los chavales, los conocimos, eran de Córdoba, no sé qué, y ya empezaron con el cachondeo de, ahora cuando pase vamos ahí quitando balizas, a ver si lo adelantamos, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Sí. Que hubo buen rollo con los chavales, y con otro equipo también, que no me recuerdo ahora dónde eran, también que estuvimos hablando con ellos, que súper bien. Uh-huh. O sea, que fin de semana redondo, perfecto, ¿no? Perfecto, y el domingo por la mañana estuvimos a Sierra Nevada, estuvimos en la nieve y ya nos vinimos para acá. Es que todo perfecto, redondo. Todo redondo. ¿Tú sabes cuál es el problema, Pedro? Que vais a ir buscando una segunda experiencia de este tipo y ya todo va a ser comparado, lo vais a comparar a esto y va a ser muy difícil, ¿no? Igualarlo, ¿no? Ya ves. Entonces, yo no me voy a ver en otra, creo yo. La única vez que me monté en el podium fue en la carrera de las Nutrias del 97, que quedé primero juvenil. O sea, ya nunca más me subió en un podio hasta esta semana. 27 años, eso no es nada, Pedro. Ya ves. No, ya sabes que dentro de 27 tienes otra cita con el podio. ¿No? ¿Cómo? Espérate. Que digo que dentro de 27 años tienes otra cita con el podio. Eso, no sé. Esto es como los eclipses, ¿no? De cada 27 años. Oye, ya ves, yo no sé si me voy a ver en otra. Estaba compitiendo por un podio. Bueno, no sabías que te podías ver en una, pues ya te has visto en una. Así que, bueno. Oye, ¿y la ilusión de estar en el regional por relevo ya desaparece o lo vas a intentar el año que viene? No, lo queremos intentar. Y además, bueno, se da la circunstancia que hemos cogido los tres para bandoleritas. Ajá. Que revisamos el sorteo para bandolerita y no han cogido, a los tres. O sea, que los tres tenemos dorsal para bandolerita. Uh-huh. Así que... Por ahí va a terminar, Pedro, porque te iba a preguntar si teníais otro objetivo en mente como equipo. Me ha dicho que sí, ¿no? Que al general queréis volver, ¿no? O queréis estar, ¿no? Sí, en el general queremos hacerlo por relevo el año que viene. La experiencia, ¿no? Y luego, por otro lado, no sabía de Diego y de Juancho, pero sí tú me habías comentado ya en alguna ocasión que habías conseguido dorsal para bandolerita y que era un objetivo que tenías ahí en mente, ¿no? De cara al primer trimestre del año que viene. Que yo estoy empezando ahora a hacer distancias largas y el año pasado intenté hacer la 101, no pude, me retiré. Y este año pues quiero hacer bandolerita, a ver cómo va. Uh-huh. Bueno, esto ya también ha servido como una toma de contacto para verte en una carrera de 45 kilómetros. Es la mitad, o algo más de la mitad de bandolerita, ¿no? No sé si por ahí te entra un poco el susto. eso estábamos hablando por la noche. Mi primo digo yo que no la hemos hecho nunca. Me siento que tú imagínate, cuando llega a meta, lo tienes que hacer otra vez. ¿Otra vez? Tienes que volver. Uh-huh. Tienes que volver. Nosotros llegamos a meta fundido. Sí, es verdad que... Bueno, yo lo di todo, ¿sabes? Yo no podía hacer ni 10 kilómetros ya. Yo llegué, vamos, a lo justo. Uh-huh. Digo que sí es verdad que te ha servido como un buen entrenamiento de nivel, ¿no?, esta carrera. La verdad que sí. Para el objetivo de hacer bandolerita, uh-huh, es un pedazo de entrenamiento. Uh-huh. Pues, y además disfrutado, como nos has contado. Pedro, no sé si quieres añadir algo más a todo esto. Pues nada más. No se, bien. No se nos ha quedado nada atrás, ¿no?, en torno a esta Caras Norte Sky Race, ¿no? Nada, ya hemos dicho que el año que viene hay que ir a revalidar el tercer puesto. Eso te iba a decir, bueno, si entras en el general va a ser complicado, ¿no?, prepararse. Hombre, para esta manera, dos. No, pero que si no, pues... Si no, volvemos allí. Pues se vuelve a Sierra Guajar. Pues Pedro Ordóñez, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un saludo y enhorabuena por lo conseguido y por lo vivido. Venga, gracias. Dentro de esta Caras Norte Sky Race, en su modalidad de 14 kilómetros de distancia, participaba también Virginia Lamela, quien entraba en el puesto 52 de la general con un tiempo empleado de 2 horas, 20 minutos y 58 segundos. Este fin de semana también tenía lugar el trail Ciudad del Cobre, en la localidad sevillana de Gerena. La distancia de 14 kilómetros, Cristian Fernández finalizaba 31º de la general y 8º de su categoría, con una marca de 1 hora y 18 minutos. Nosotros casi lo vamos a dejar, decíamos esta tarde al inicio que, bueno, pues casi que nos íbamos a ir a las 6 de la tarde, se iba a alargar un poquito más y ya en nada llega una nueva edición de los servicios informativos de esta casa. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3:30 con la tarde, a las 4:30 nos ponemos en manos del fisio y a las 5 tiempo de deportes. Gracias por estar ahí un día más, que pasen un feliz resto de jornada. Spending all this money while you sitting around wondering why it wasn't you who came up from nothing, made it from the bottom. Now when you see me, I'm stunting, and all of my cars are with a push of a button, telling me I changed since I blew up or whatever you call it. Switched the number to my phone so you never could call it. Don't need my name on my show, you can tell it, I'm ballin'. Swish, what a shame, could have got picked, had a really good game but you missed your last shot. So you talk about who you see at the top or what you could have saw, but sad to say it's over for phantom pull up valet open doors. Wished I'd go away, got what you was looking for. Now it's me who they want, so you can go and take that little piece of shit with you. Hey, I'm at a-